Estamos escuchando a Joaquín Sabina. Ya, bueno, es la última parte del programa. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ustedes saben que estuvimos recorriendo y mucho en los distintos, bueno, ¿cómo decirles? Zonas de viñedos, recorriendo, bebiendo ricas cepas. La verdad, una movida muy linda como es el vino a través del Vineyard Rock. Cuando lo hicimos aquí en la ciudad de La Plata, en donde vino Diego Frenkel, que cerró el Turco de la Medianera y el Pájaro de Pájaros, presentaron ahí sus temas y también nosotros pudimos degustar muy ricos vinos mientras mirábamos el show. Eso nos llevó a un mundo distinto y a partir de ahí entramos en un mundo hermoso que es el mundo del vino. Ahí nos encontramos con distintas personas que nos encontraron y nos invitan a distintos lugares, como por ejemplo la gente de Chubut, a quien agradezco de corazón que, bueno, esta hermosa provincia de inmensas dimensiones y de gran geografía que se divide en tres regiones bien marcadas, que es la cordillera, la estepa y la costa marítima, y nos invitaron a la Casa de Chubut aquí en Capital Federal para, bueno, descubrir algo nuevo, ¿no? Algo muy, muy lindo, que nació una nueva región vitivinícola, porque fue el lanzamiento de esta hermosa región y, bueno, de esta idea maravillosa que han tenido la gente de Chubut y la trajeron a Buenos Aires para mostrarlo. Como les dije, la cordillera, la estepa y la costa marítima, algo muy, pero muy lindo de Chubut y que lo caracteriza, tiene una característica bastante especial, ¿no? Porque a través de eso, con ese clima frío, que por ahí no es lo más recomendable, podríamos pensar todos nosotros, en este caso sí, es ideal para obtener uvas de calidad con niveles óptimos de azúcar y acidez, que permite desarrollar distintos varietales, como por ejemplo el Sauvignon Blanc, el Pinot Noir, el Merlot, Pinot Gris, bueno, que logran ser elaborados con una máxima expresión en esa región. En ese lugar estuvimos muy bien acompañados, estuvimos recorriendo muchísimas bodegas que les vamos a mostrar en la página del Vineyard Rock a todos aquellos que quieran ingresar a través del Facebook y ahí pueden directamente hacer clic y ver todas las cosas que tienen para mostrarles. Por ejemplo, ponen Vineyard Rock en Facebook y ahí nomás ya tienen toda la información con respecto a lo que les vamos a contar sobre la provincia de Chubut, que, bueno, ha incorporado esta nueva región vitivinícola. Pero para eso estuvimos hablando con alguien que estuvo en ese lugar y que se presentó y que también tuvo la gentileza de charlar con nosotros, no solamente para esta radio, para Radio Kiwik, sino también para nuestra otra radio, que es Radio El Mundo. Ahí le hicimos una nota a Fernando García Soria, que es subsecretario de Promoción Turística, y esto nos decía sobre este Chubut que presenta sus nuevos vinos. Para Radio El Mundo, M1070, subsecretario de Promoción Turística, una personalidad muy importante que tiene que estar en el lugar correcto y lo ha estado como hoy, ¿no es cierto? Bueno, un gusto estar acá acompañando a la gente de Chubut, que ha hecho la presentación de lo que es la ruta del vino. Realmente algo muy importante porque desde el Ministerio de Turismo de la Nación estamos encarando lo que es el proyecto de Argentina Tierra de Vinos, entendiendo que hoy por hoy hay 14 provincias que tienen desarrollo vitivinícola. Eso lo estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria y entendiendo que el turismo es una herramienta para que las pequeñas producciones que tiene nuestro país tengan también un posicionamiento, tengan un aprovechamiento turístico como actividad complementaria, y en muchos casos vemos que el turismo y el vino van de la mano. Hoy por hoy el mundo está buscando experiencias, una de esas experiencias son los sabores, por eso estamos trabajando con cocinar, por eso también estamos trabajando con Argentina Tierra de Vino. El vino es mucho más que una bebida, no es solamente un alimento como lo considero yo, sino también es un proceso cultural. En los lugares donde hay vino hay una fuerte tradición vinculada al mundo del vino, hay un arraigo cultural hacia ese producto que se convierte en emblemático de esas localidades. Y mucha gente vive de eso y mucha gente lo siente, y eso pasa a ser un atractivo turístico muy fuerte porque permite la posibilidad de a la gente que le gusta el vino o que no tiene un acercamiento con el mundo del vino, de una manera amigable pueda conocer lo que es un proceso productivo que no solamente va a tener un producto como fin, sino que va a tener un resultado que es social. Lo podemos ver como esa transversalidad que tiene el vino en las sociedades, que no es solamente un producto que pueda decirse propio de una producción, sino que penetra en lo que es su cultura, sus tradiciones, su forma de vivir, su forma de ver las cosas, y realmente es algo muy apasionante para el turismo y para el turista poder vivir esa experiencia. Un viñedo, no solamente visitar bodegas, conocer su proceso de elaboración del vino, sino recorrer los viñedos, encontrar experiencias vitivinícolas, todo eso le ofrece el vino al mundo del turismo. Vos sabés que nosotros, bueno, hacemos distintas recorridas en distintas bodegas, distintos eventos de Mendoza, en el caso de San Rafael estuvimos hace muy poquito, y este es un evento en que se ve incipiente, que se ve que están poniendo todo para que tenga un gran fin, que es que la gente se vuelque para Chubut y empiece a conocer por sobre todas las cosas las distintas bodegas y vinos. De hecho, hay productores muy nuevos y muy novatos, ¿no es cierto? Sí, lo estábamos viendo recién en la presentación del enólogo que nos iba presentando las regiones vitivinícolas que tiene el Chubut. Viendo que hay algunos productores que son incipientes, que recién van el segundo año de haber plantado las vides, pero bueno, eso marca la importancia que realmente tiene, eso muestra la diversidad que también tiene nuestro país. Tenemos viñedos, como te decía recién, en 14 provincias, y realmente para nosotros es de mucho agrado ver cómo hay provincias que se siguen sumando y que en definitiva es producción, y desde el turismo apoyar esa producción para que más argentinos tengan la posibilidad de tener una mejor calidad de vida a través del turismo, una mayor posibilidad para no tener que irse de sus lugares para buscar una posibilidad de tener una mejor calidad de vida y que lo puedan desarrollar en su lugar. Ese sentido de arraigo, de pertenencia, realmente para nosotros es muy importante. Un balance de este año, ya estamos casi llegando al final. Bueno, para hacer balance, si bien nos queda un mes todavía muy intenso, pero podemos hacer un balance positivo, un balance que hemos tenido muy buenos resultados en materia turística, hemos tenido récord en lo que es alojamientos turísticos, en turistas alojados, hemos tenido récord también en distintos números, pero esto es gracias a un trabajo sistemático y a un trabajo en equipo. Hoy por hoy el turismo tiene una conformación federal, se interactúa con todas y cada una de las provincias y se ha hecho un desarrollo en materia de lo turístico, planteando los nuevos desafíos que tiene que encarar Argentina para crecer y ser una de las potencias en el continente en materia turística. Así que en ese aspecto, junto con la revolución de los aviones, junto con las inversiones que se han captado, pero esencialmente con el trabajo de todos y cada uno de los actores del sector, podemos decir, teniendo un muy buen año y con muy buenos resultados. Te pido un saludo para la gente de Radio El Mundo que está escuchando. Bueno, un saludo para toda la gente de Radio El Mundo. Invitarlos a que recorramos este magnífico país que tenemos, que vivamos Argentina y que vamos a descubrir en cada rincón de nuestro país un argentino dispuesto a recibirnos y a mostrarnos lo mejor de su lugar, de su cultura y de sus tradiciones. Fernando García Soria, subsecretario de Promoción Turística. Ahí estábamos charlando con el subsecretario, ¿no? En donde nos contaba con gran pasión todo lo que pasaba en esa degustación de vinos que organizó Chubut, esta, bueno, nueva forma de mostrarse a través de los vinos, de la Ruta del Vino de Chubut, que es el punto de encuentro de tres circuitos: Valle de Trevelín, Comarca del Paralelo 42 y La Estepa, que bueno, a partir del año 2018 se van a disponer de viñedos abiertos al público, en donde bueno, el visitante puede degustar exquisitos vinos por los distintos lugares de esta región. Algo muy, muy lindo que bueno, pudimos vivir, y quiero agradecer por sobre todas las cosas por cómo nos recibieron, que fue más que lindo, ¿no? Tener la posibilidad de charlar con muchísimas personas y también con alguien que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque un actor andaba por ahí dando vueltas y nos pusimos a charlar un poquito con él, por qué estaba ahí, y bueno, ahí fue donde tuvimos esta hermosa charla con Gastón Ricó, que bueno, este gran actor que todos lo conocen por Buenos Vecinos, Los Roldán, Chiquititas, bueno, un montón de obras que ha realizado, y bueno, tuvimos la posibilidad de charlar con él por qué estaba en la degustación de vinos, de estos nuevos vinos de Chubut, y esto nos decía. ¡Casa de Chubut! ¡Me sorprendiste! Estamos degustando los vinos, un hermoso evento que está haciendo la gente de la Casa de Chubut, y bueno, lo merece, ¿no? Sí, tengo un gran vínculo con Chubut desde hace muchos años. Fui a hacer una nota para una revista cuando mi mujer estaba embarazada y yo estaba haciendo varios programas de televisión en ese momento. Venía haciendo una sucesión, sí, de programas. Sí. Me llama una revista muy conocida del país y me lleva a Chubut. Y ahí tuve el honor de conocer a quien ya no está con nosotros, Mario Das Neves, uh-huh, el gobernador, con el cual tuve una gran amistad y una gran admiración por ese hombre, a quien quise, bueno, no fuimos amigos, pero mi gran respeto por él. Así que por eso siempre que hay algún acontecimiento de Chubut, me acerco a la casa acá en Buenos Aires y a la provincia, voy a esquiar, a disfrutar de esa hermosa provincia que tenemos. Qué bueno, qué buen gesto el tuyo, ¿no? Uno no se olvida de esas cosas, viste, a veces uno deja pasar y dice, bueno, ya está, ya pasó, y no, estás acá y eso es un gran gesto para todos. Sí, yo estoy soy una persona muy agradecido a Mario primero por haberme mostrado la provincia, he tenido la posibilidad de conocerlo y ya te digo, un gran respeto y gran admiración por Mario Das Neves, que lamentablemente, bueno, ahora nos dejó, así que espero que todos los que hayan quedado hayan aprendido de él. Un poco de él, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos casi cerrando el año, ¿un balance de todo lo que fue? Bueno, este ha sido un año, en lo personal, muy bueno, siempre tratando de los artistas, no estamos, digamos, sobre todo los actores, no estamos en un buen momento, porque bueno, no se están haciendo muchas producciones de televisión ni producciones de cine, el teatro está muy difícil, pero bueno, siempre es una profesión maravillosa, pero muy irregular, muy inconstante, ya estamos acostumbrados y ya vendrán tiempos mejores, pero de todas maneras estos momentos uno lo usa para seguir creando, para seguir adelante. Está bien. Así que siempre el balance, mientras tengamos salud y estemos con ganas, es positivo. ¿Y para el verano qué tenés pensado? Para el verano voy a girar con una obra, con una gran producción, una idea mía que se llama La Denuncia, que es una comedia que tuvimos el honor también de llevarla allá a Chubut. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar haciendo varias funciones, primero en Rosario, en un festival que hay de humor, vamos a estar todos los viernes de enero, y también los sábados vamos a hacer funciones con Acercarte, que es un plan de la provincia de Buenos Aires que lleva arte a los distintos lugares, y bueno, la obra está programada dentro del Acercarte, eso, y también, bueno, empezar a ensayar una obra para abril acá en Buenos Aires. Muchísimas gracias por la atención, mucha generosidad de tu parte. Bueno, soy Gastón Ricó y le mando un gran abrazo a la gente de ¿Qué le digo? Maestro, estamos hablando, que les cuento a ustedes que están escuchando ahora la nota, que esto va a salir en dos lados, aquí y también en Radio El Mundo. Por eso es que, bueno, los saludos finales. Che, les contaba que, bueno, es muy interesante lo que vivimos en ese hermoso lugar. Había distintas bodegas que cada una iba mostrando sus distintos varietales y, bueno, pasamos un gran momento por sobre todas las cosas. Les decía que también, bueno, varias personalidades pasaron por ahí, hicieron una hermosa charla y uno de ellos charló absolutamente con nosotros y nos decía, nos contaba más o menos lo que ellos tenían pensado de cómo iba a seguir esta aventura que está empezando a recorrer Chubut. Y hablamos con Hernán Müller, que es el ministro de Gobierno de Chubut. Y esto nos decía Hernán. La Casa de Chubut, Radio El Mundo, vinimos a la Ruta del Vino a descubrirla y el ministro de Turismo de Chubut tiene el agrado y la deferencia de recibirnos. Gracias, maestro, un placer conocerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos también en este desafío que cuando asumimos en la gestión nos encontramos con que había producción, que había productores que querían desarrollar algo. Sí, ¿por qué no? Un sueño de cada uno de ellos y que venían necesitando del Estado que los acompañe. En ese sentido, junto con el Ministerio de Producción y otras áreas, pero principalmente el Ministerio de Producción, entendíamos que con una firme decisión que de acompañarlos y articular podíamos lograr esto en pequeña escala, que por potencial va a ser mucho más, que es lograr que las producciones crezcan y que de alguna manera se conviertan en lugares también y atractivos turísticos y productos turísticos como lo son otras regiones del país. Así que en ese sentido estamos trabajando con un valor agregado, que estamos en Patagonia, que es una marca. Sí, señor. Y por otro lado, que hay otro valor agregado, que además de ser un buen producto dicho por los enólogos, somos los vinos más australes del mundo. Entonces, de alguna manera, esa complementación nos hace diferentes y, por qué no, únicos. Muy diferentes y muy trabajoso también. Recién veíamos imágenes cuando pasaban las diapositivas y demás, el trabajo, lo sacrificado y, bueno, lo laborioso que es elaborar estos vinos, ¿no? No, sin duda, porque de ahí viene, porque como lo referenciaban, lo siente como un hijo propio, digamos, a sus propias bodegas, a sus propias vides. Una dedicación absoluta, porque además el clima es complejo en la Patagonia, ustedes ya lo saben, ¿no? Que no es lo mismo que un clima más templado en, qué sé yo, en la llanura. O quizás en la cordillera mendocina es duro también, pero la Patagonia tiene un valor agregado que es distancias, distintas otras cuestiones que nos hacen por la lejanía más complejo todo. Pero bueno, hay una característica también muy, muy interesante que va desde la cordillera hasta el mar, ¿no? Es una locura, la ruta es maravillosa. Sí, o sea, va costa, meseta y cordillera, ¿cierto? Esa amplitud y esa diversidad son 800 kilómetros, digamos, de distancia entre un punto y el otro, pero recorriendo distintos climas, distintos relieves. Y en el medio también tenemos algunas producciones que lo hacen atractivo, una ruta que, si bien hoy tiene un trazado especial, digamos, que es la Ruta Nacional 25, por decir, la que une la costa con la cordillera, por lo menos del valle inferior o el atractivo de Península Valdés con la zona de la cordillera, es una ruta que también hicieron de alguna manera los galeses, que fueron nuestros colonos, los primeros colonos que llegaron a nuestras costas y después se establecieron en Trevelín, en el valle del 16 de octubre, así que tiene una impronta cultural también muy fuerte. Vos sabés que es muy lindo todo esto porque, bueno, esta radio se escucha a lo largo de todo el país y está muy bien que la gente de Chubut pueda mostrar todo su producto a toda la Argentina y, por qué no, al mundo. Así que es un momento muy interesante, muy lindo, de creación. Yo sentía eso, había bodegas que eran muy nuevas, que todavía no son bodegas. Y me resultó muy interesante la impronta de venir y mostrar igualmente su producto. Sí, y eso también es esfuerzo conjunto, digamos. Para eso también está el Estado, claro, para acompañarlo, porque el esfuerzo individual capaz se les complica. Pero ahí el trabajo mancomunado de todos logra esto de posicionarlo. Todavía no estamos en góndola en muchos lados porque somos embrionarios, si se quiere, pero tenemos mucho potencial. Hay que empezar. Exacto. ¿Cuál es? Bueno, ya estamos a fin de año, el balance de este año para Chubut y para el turismo en Chubut. La verdad que fue un año complejo en todo sentido, pero con algunos buenos resultados positivos como para destacar. Tuvimos la mejor nieve, la nieve de primavera, hasta la temporada terminó muy tarde porque nevó mucho. Ajá. Y cuando nieva hay turistas y hay esquiadores. Así que en la cordillera no fue bien con la nieve. Y la temporada de ballenas también fue muy buena. De hecho, estamos transitando la última etapa y la verdad estamos muy contentos. Digo, como los productos emblemáticos. Sí, obviamente. Pero después, a partir de ahí se empiezan a conocer otras cuestiones y otros atractivos y otra oferta turística complementaria en cada una de las comarcas que de a poquito va creciendo y se va sosteniendo. Así que estamos muy contentos, tenemos buena expectativa con el verano. Los invitamos a todos y déjame tomarme el atrevimiento de invitarlos especialmente a la comarca andina, a la zona cordillerana, que quizás algunos conocen más Esquel o Trevelín, pero la comarca andina con Lago Puelo, el Puyén, el Maitén y, por qué no, un poquito más en la meseta con Hualjaina, son los lugares que hay que recorrer este verano. No sé qué les habrá pasado a ustedes, pero yo estuve viajando recién, mientras me iba nombrando los nombres, me hiciste viajar. Muchas gracias por eso. Un placer estar aquí en la Ruta del Vino de Chubut, que, bueno, está mostrando todo lo que tiene y estamos muy felices de que puedan hacerlo aquí en Capital. Así que, bueno, para todo el país, muchas gracias. Y te pido un saludo para la gente de Radio El Mundo que está escuchando. Bueno, por supuesto, un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de la radio. Siempre nos dan una mano y, por qué no, que esa mano que nos dan y esa, escuchar estas palabras le genere ese deseo de venir a conocer Chubut. Así que los invitamos a todos. A mí ya me dieron ganas, así que en cualquier momento quedé tranquilo que toda la gente que está escuchando de Córdoba, Rosario, Salta, que debe estar escuchando, debe estar ansiosa como yo. Y esto lo dijo el señor Germán Müller, ministro de Turismo de Chubut. Bueno, Chubut muestra sus vinos, estamos acá con Radio El Mundo y bueno, una grata sorpresa y está muy bueno saber de alguien que realmente, que nos cuente alguien que realmente sepa de esto y no nosotros que somos unos perejiles. Contame un poco, bueno, primero gracias por la nota. No, pero, mira, en primer lugar, todos sabemos de vinos. Ah. Yo soy un convencido de que todos nacimos listos para disfrutar una copa de vino, pero cuanto más sepas, más la vas a disfrutar, lógicamente. Está muy bien. Pero lo importante es que no se queden con eso de frutos rojos cosechados por 15 vírgenes alemanas que de una se sospecha. No, lo importante es tomar un vino y que vos encuentres lo que sentís, ser honesto con lo que sentís y disfrutarlos. Uh-huh. Si no te gusta, abrís otra botella y probás. Y es fantástico que se abran nuevas regiones vitivinícolas. Que una región como Chubut empiece a mostrar sus cualidades, sus características, sus climas y su tierra, para demostrar que en casi todos los lugares de Argentina se puede hacer buen vino. Uh-huh. Y tenemos grandes enólogos que están empezando a jugar, bodegas grandes que están abriendo el juego y haciendo ya no experimentos, sino ya realidades en distintos lugares de regiones vitivinícolas, lo que hace muy bien. Recién nos enterábamos que había, bueno, dentro de esta presentación, hasta había vinos que todavía no se llamaban, no tenían bodega, pero igualmente estaban presentándolo. Y eso era muy lindo porque decís, bueno, hay gente que está apostando a todo esto, con lo difícil que nos mostraban que es realizar este trabajo en el sur, ¿no? Primero, dificilísimo apostar a una región que no sabés cómo va a resultar. Claro. Y yo creo que estás hablando de, no es bueno para la radio, pero estamos hablando de la última bodega que estaba inventando, que tiene un Chardonnay que cuando yo lo olí y lo probé, tenía nombre todavía. No tiene nombre, pero no parece Chardonnay. Yo pensé que era un Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Bueno. Yo pensé que era un Sauvignon Blanc porque tenía una frescura, una cosa herbácea, que lógicamente con el tiempo se va a modificar un poco, va a ir para el lado untuoso del Chardonnay, pero esperemos que siga manteniendo esa cosa herbácea que le está dando esta región, que lo va a hacer diferente. Y un Pinot Noir excesivamente frutado y con, creo que la parte del clima le está dando una cosa elegante que no tiene en otros lugares. Esperemos que, si Dios quiere, que Chubut encuentre un lugar para el Pinot Noir para que explote y desarrolle de otra manera. Vos sabés que esa bodega, todos le deben haber dicho lo mismo, porque todos pensaron cuando lo ya con el olor. Es un Sauvignon Blanc, un Torrontés raro. No, Chardonnay, vamos. Está bueno que, bueno, también tu apoyo en cierta forma viniendo aquí y bueno, mostrando también a través de tus medios y tu laburo, bueno, que la gente pueda descubrir los vinos de Chubut, ¿no? Está bueno apostar, principalmente, yo siempre digo, cuando probamos algún vino extranjero, nos sorprendemos, primero porque tenemos estupidez argentina de decir que lo de afuera generalmente es mejor, pero te sorprendés por lo distinto. Pero después, cuando peleás palo a palo, precio a precio, los vinos argentinos la rompen. Balance de este año, ya falta un mes para terminar. ¿El balance tuyo de este año? El balance muy bien, porque se viene un 2018 con muchas cosas nuevas. Voy a empezar en Planeta Vinos, un programa de tele por cable, a hacer un poco una columna de lo que más me gusta a mí, que es educar al soberano. A mí me gusta hablarle a la gente, como yo quiero traer a la gente al mundo del vino. Por ahí al que no entiende nada, a ver, ¿qué dice? Exactamente, a mí con lo que yo siempre me encuentro, lo que me pasó, una anécdota muy linda, que un tipo que tiene una biblioteca muy importante, que no sabe nada de vinos, hacían una cata muy grande y escuchaba que todos hablaban y me pregunta a mí, porque me vio una expresión, me dice, ¿qué tiene? ¿Qué te gustó tanto? Digo, está buenísimo. Me dice, ves, a vos te entiendo. Entonces, ahí tenemos que ir. Traigamos gente al mundo del vino, que es fabulosa. El mundo del vino es fantástico. Todos estamos lindos para disfrutarlo. El vino es rico y el vino une. Uh-huh. Así que vamos por ahí, vamos por ese lado. Acá, bueno, acá Daniel Rosa les manda un saludo grande. Acérquense al mundo del vino y disfruten. Bueno. Salud. Ahí pasaba, bueno, Germán Müller. La verdad que, bueno, muy interesante lo que nos contaba. Todo eso que viene de Chubut, ¿no? Que, bueno, están en esta nueva etapa de crear este recorrido del vino, ¿no? Que es algo tan, pero tan lindo, y que nosotros nos invitaron gentilmente a través del Vineyard Rock, ¿no? La fusión entre vino y rock, y nosotros se lo transmitimos a ustedes. Probamos un Cordillera 2009, también un Pinot Noir nuevo, que todavía no tenía bodega, o sea, se estaba creando, no tenía ni la botella, y lo pudimos probar, un Pinot Noir muy rico. También Don Alfredo y un oriundo Merlot, también pudimos probarlo, un Eurídice, una cantidad de vinos maravillosa que pudimos disfrutar en esta hermosa tarde, y queremos agradecer a la gente de Chubut. En la nota, por ahí hablaban de Radio El Mundo o de otros programas, era porque nosotros estamos también en Radio El Mundo, obviamente. Entonces hicimos la nota en conjunto, así que la vamos a pasar en los dos lados, hoy aquí en Radio Kiwik y después la pasaremos en Radio El Mundo. Espero que les haya gustado. Bueno, viajaron un poquito con nosotros por Chubut, y eso está bueno, ¿no? Que una nueva provincia muestre, que esta provincia muestre una nueva calidad de vinos, una nueva calidad de uvas, ¿por qué no? Varietales distintos, eso está más que bueno, y lo compartimos, vino y rock. Es una combinación perfecta, siempre lo decimos, y la verdad que cada vez lo pienso mucho, pero mucho más.